Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El músico cordobés Hildo Patriarca fue reconocido por su virtuosismo con el acordeón. Marcó un antes y un después en la historia del instrumento que interpretaba. La última canción que dejó picando Hildo Patriarca en Córdoba es El Silencio. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar interpretaciones de Hildo Patriarca de su disco El Acordeón, volumen 1, de 2003. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar interpretaciones de Hildo Patriarca de su disco El Acordeón, volumen 1, de 2003. Thank you. Bueno, yo creo que es una propuesta desconocida porque el acordeón tanguero, así propiamente dicho, no hubo propuestas anteriores, ¿no es cierto? Y menos a nivel de solista. Y en segundo lugar, es porque el acordeón también sirve para hacer tango. El acordeón sirve para cualquier repertorio. Lo que pasa es que acá lo conocemos muy poco. O sea, conocemos hasta el baile. Y ahí en más no conocemos nada. Entonces, por eso a veces resulta chocante que un acordeonista haga tango o otros géneros. El mejor acordeonista del mundo repartió melodías por el globo y cosechó admiración y reconocimiento en tierras lejanas. Cuando Hildo Patriarca abrazaba el instrumento, el público que apretaba los párpados podía terminar en París, en el Abasto o en un subte norteamericano. Así era la magia de su talento. Thank you. Yo creo que la gente está empezando a entender la propuesta, está empezando a entender el mensaje. Yo estoy muy, muy contento por todo lo que me ha sucedido. O sea, me he sorprendido muchas veces con cosas que ni me las esperaba. Ya sea por el recibimiento de la gente o por los lugares que me tocó estar. Así que todo eso, bueno, creo que se está justificando hacerlo. Recordemos que usted vive en Alejandro Roca. Alejandro Roca. Toda la vida estuve ahí. Estuve siempre ahí y lo que conseguí, lo conseguí desde ahí. No tengo por qué estar desconforme ni estar renegando de otras cosas. Yo creo que con haber logrado lo que logré hasta ahora, ya me puedo dar por satisfecho. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar interpretaciones de Hildo Patriarca de su disco El Acordeón, volumen 1, de 2003. Hombre sencillo y admirado, de aspiraciones modestas y mirada serena, descolló en Estados Unidos y en Europa. Pero el tiempo no fue suficiente para que se lo valorara en su propio país, como lo merecía. Argentina respeta la tradición de encariñarse con los muertos y olvidar a sus grandes hombres cuando todavía están vivos y pueden dar lo mejor. Thank you. El acordeón es uno de esos instrumentos, ahora paso al instrumento, ¿no? Que son parte de un género musical. No. El acordeón es totalmente amplio, sirve para todo. Y si no, tomemos como ejemplo los acordeonistas europeos, que hay de todos los géneros, clásico, popular, jazzístico. Y bueno, y sin embargo, el acordeón no es el bicho raro. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. La pampa parece ahora más muda que nunca. Su lugar en el mundo, Alejandro Roca, en la provincia de Córdoba, extrañará esas notas que sonaban como paridas en Buenos Aires, París o los Balcanes. Ya no van a romper la monotonía de las noches, ni la gente hará sonar las palmas al ritmo de alguna chacarera. Thank you. Tenía 8 años y descubro el instrumento en una fiesta de familia, que justamente estaba el acordeón y el bandoneón. Y a mí me impactó el acordeón. Yo no conocía los instrumentos. Era la primera vez que veía uno. Y yo entonces empecé a decirle a mis padres que yo quería aprender. Y al año siguiente me mandaron. Le dieron con el gusto. Sí. Sí, bien. Mis padres siempre me apoyaron. O sea, nunca tuve cuestionado. Al contrario, el apoyo de ellos fue siempre total. Así que a los 9 años empecé, a los 10 estaba tocando con la orquesta de mi maestro. Y bueno, y así hasta ahora. Thank you. más allá del sentido homenaje que rinden algunos de sus colegas o los melómanos, la constante, paradójicamente, es el silencio. Su legado es una modesta discografía que incluye participaciones en un disco de valses en Francia y otros dos en Brasil. El primero de ellos, acompañando a una cantante ganadora de un festival, y el otro con la Asociación de Acordeonistas de ese país. Invitado por el reconocido Raúl Barbosa, quien lo presentó en Cosquín, grabó en Francia su álbum Hollywood París. Claro, porque lo mío fue así bastante, no distinto, pero un poco separado de las generales de todos. Porque cuando yo empecé, mi padre me compró un acordeón, vieja, y yo empecé a practicar con eso. Y mi padre me daba permiso para ir a los bailes, para que yo viera la orquesta, que era la de mi maestro. Entonces yo de a poco me fui aprendiendo, en el término de un año más o menos, prácticamente todo el repertorio que ellos tocaban. Lo aprendí por mi cuenta, porque mi maestro me estaba dando música nomás, teoría y solfeo. Y recién al año me había dicho que me iba a empezar a dar el instrumento. Y él no sabía de que yo estaba haciendo eso. Hildo Patriarca realizó constantes presentaciones, tanto en el país como en el exterior, y emprendió giras por Estados Unidos, España, Suiza, Brasil, Bolivia y Canadá. Durante 2002 fue distinguido en el cuarto Festival de Tango de Buenos Aires, en el Teatro Colón. Fue bárbara, porque llegar al Teatro Colón es algo de que nunca me pasó por la cabeza. Como yo no creía en lo que hacía, jamás pensé en que algún día me iba a tocar actuar en el Teatro Colón. Y bueno, sucedió. Eso se lo tengo que agradecer a Juanjo Domínguez, que fue quien trató de hacerme el lugar o de proponerme. Bueno, eso fue una de las cosas importantes dentro de mi trayectoria, yo diría que la más importante. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar interpretaciones de Hildo Patriarca de su disco El Acordeón, volumen 1, de 2003. Hildo Patriarca nació el 10 de mayo de 1939 en La Carlota, provincia de Córdoba. Desde muy temprana edad comenzó a actuar con grupos como Los Indios de La Carlota, Estrellas Fugaces y Estrellas Grises de Huacacha. Se destacó por su estilo moderno, sus armonizaciones y el manejo del acordeón a piano. Raúl Barbosa dijo una vez: por los juegos armónicos que usaba, creí que Hildo tenía un acordeón especial. Pero no era así. Saberlo resultó una agradable sorpresa. Thank you. hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al acordeonista cordobés Hildo Patriarca en su disco El Acordeón, volumen 1 de 2003. El texto pertenece a una nota publicada por el diario La Voz. Dedicamos el programa a la pebeta más bonita, la que estaba metida en el alma de los Tauras. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta, María Elena y Brisa. A partir de junio de 2020, nuestro programa estará alojado en archive.org. Los anteriores seguirán en Radioteca. Y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general, el arbolito.